¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comicmanía. Como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor, señorita. ¡Oli! ¡Qué fabuloso es esto! Y sí, es propiedad de Mena. ¡Ay, no! Sigo bien angustiada de que este año voy a enviudar yo. Sí, porque... Este pero año no. va a ser una película de Sebastian Stan donde está calvo y tú viste eso y ya no es lo tuyo. ¿Qué película es esa otra vez? Ah, ya no me acuerdo cómo se llama, pero pues ya vimos por qué se tuvo que rapar cuando estaba en la gira de Thunderbolts, ¿no? Yo creo que estaba justo filmando esa. Y no, pero es que yo te he dicho, el Bucky es lo mío, no Sebastian. Va. Aunque de Tommy Lee también, ¿eh? De Tommy Lee también dije... A mí me gustan mucho de esos. Ah, pues ese estaba todo tatuado. Ajá. Y estaba más pandroso, ¿no? Y es como que por ahí es donde vas tú. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar acerca de Supergirl, porque ya se aproxima su película, va a ser en junio, si estoy en lo correcto. Sale la película mayo o junio, no recuerdo bien. Creo que en junio. Ajá, junio. Sale la película y creo que es importante pues hablar un poquito acerca del personaje. Es un personaje que creo que ha sido muy olvidado a través de los años, porque siempre ha sido, digamos, la comparsa de Superman, siempre Superman número uno y Supergirl siempre le queda una segunda parte. Ha tenido intervenciones en cine, en televisión y obviamente ha tenido muchos cómics, pero creo que nunca ha llegado a un super nivel. Creo que lo más alto que llegó a nivel fama fue con la serie de Melissa Benoist. No sé si... Claro. Si ¿le llegaste a ver? Sí, sí la llegué a ver. Y también, sí tuvo película, ¿no? ¿En los 80s? Tuvo una película en los 80s con Helen Slater, que en la serie de Supergirl hace de la mamá kryptoniana de esta chica. Y el Superman de los 90s, que es Dean Cain, hace de su papá, de su padrastro, de su papá adoptivo. Y eso me gustó mucho, ¿no? De que en todas las series de la CW siempre estén trayendo actores de antaño que tienen como que una carga. Con una carga geek y los estén usando para que sean los papás, los tíos, los primos, los abuelos, lo que sea, ¿no? Por decir en el caso de Smallville, cuando agarraron a uno de los duques de Hazzard y lo metieron dentro de, ¿cómo se llama?, para ser el papá. Desafortunadamente, hablando de la serie de Supergirl, empezó muy, muy, muy, muy bien y poquito a poquito se empezó a poner fea. Le quitaron la faldita, le pusieron pantalones, nada que ver. Se empezaron a meter en todas estas ondas. Ahí sí le quita aura el que le pongan pantalones. Sí, después se empezaron a meter cosas de identidad. Metieron a personajes gays, o sea, su hermana gay. No. No tiene nada de malo. Pero habían capítulos que giraban alrededor de eso y eso no es necesario. El personaje está genial que sea gay, pero no tenemos que girar todo el capítulo alrededor de su identidad. No. Está bien que sea gay, nada más que no se demuestre en cariño en público. No. Que se puede demostrar todo el cariño. Es que tengan eres pareja. Bien así. No, está eres y además besos. Y además era una lesbiana bonita, créeme, yo quería ver que se besara con otra mujer y lo hizo varias veces, pero no que le dedicaran todo el capítulo a eso. También por decir, un personaje que en los cómics es femenino, aquí era un personaje trans. Y dije yo, ¿en serio es necesario eso? ¿En serio tenemos que hablar? Y además era el personaje más femenino de la Legión de Superhéroes. Entonces dije yo, ya esta serie no es para mí, es para los millennials. Entonces le dejé la serie a los millennials. Y al que se me olvidó presentar, ahorita que lo estamos viendo, el buen Bárbaro Gordon, que se encuentra aquí a los controles. Gracias por estar como siempre con nosotros. Justo antes de empezar el programa, nomás me gustaría mencionar que creo que esto es muy importante. Bárbaro Gordon, después de todas las bellas palabras que dijo Mena la semana pasada de Wonder Man. Bárbara Gordon le dio una oportunidad a la serie de Wonder Man y también le está gustando y me regañó. Claro. Y le digo a los dos, estás tonto. Estoy totalmente a favor de lo que ambos dicen. Estoy totalmente a favor de que a ustedes les esté gustando la serie, pero yo me rehúso a verla por obvias razones, porque están modificando y cambiando mi personaje y eso no se permite, no en el mundo de Joey. Pero bueno. O sea, digamos que en todos los cambios raciales que ha habido de personajes, ¿es el que más te ha dolido, te ha molestado? Yo creo que sí, ¿eh? Porque por decir, me afectó de alguna manera u otra cuando lo hicieron con Domino en la película de Deadpool 2, hasta que vi la película y me encantó la película, ¿no? Y me encantó ella. De hecho, me gustó más Deadpool 2 que Deadpool 1. Y la misma actriz hace un personaje minúsculo en Joker. No sé si te acuerdas de ella. Es la vecina de la que se enamora el Joker. Y ella tiene 3 escenas. Y en sus 3 escenas quieres darle el Oscar. Porque la niña es tan, tan buena actriz que a pesar de tener poquito espacio en escena, logra sacarle todo el jugo. Y dije, no, es muy buena actriz. Entonces no me molestó tanto. Por decir, yo sé que en las películas de X-Men, sí también hubo algún cambio por ahí, ¿verdad? Déjame recordar. En X-Men. No, ahorita en los X-Men. No, Batman, no. Por decir, ¿quién? Electro, cambiaron Electro. En los cómics es un hombre blanco. En la película es negro, es Jamie Foxx. No me molestó, me molestó la película, me molestó el personaje, está mal hecho, ¿no? Pero no me molestó que sea negro. Entonces, de todas, yo creo que sí, esta es la que más me ha afectado. Tal vez sea porque yo amo muy profundamente al personaje de Wonder Man. Bueno, sí. O sea, tanto así que les he dicho, el cómic de What If, donde él no muere y continúa siendo vivo, se vuelve el esposo de Wanda Máximo, se vuelve el líder de los Avengers, se vuelve uno de los mejores líderes de los Avengers, me hace llorar, o sea, físicamente me causa lágrimas. O sea, tanto así amo el personaje. O sea, si me lo aplican con Cyclops. ¿Sabes? Otro personaje que también me molestó. Otro, ahorita recordando cambios. El niño sin amor. El niño sin amor. Ah, también. Claro. Uy, no, que los corajes que hiciste. No, o sea, mira, yo un ri de verte hacer coraje. Sí, es que honestamente no me importa que sea mexicano. Me molesta, pero no me importa tanto. Pero además lo buscan feo, naco y gordo. Y dije, no manches, o sea, ¿no podían buscar uno bonito? O sea, vayan a Televisa, hay algún mexicano bonito, búsquense uno bonito. Claro, los que son blancos, dices tú. No, Tenoch, mi amor, mira. Ay, por favor. Tenoch, papacito, any no, modo. No, déjenme decirles, chicos, yo vengo del sureste. Yo soy mitad maya y estoy blanquito. O sea, la raza maya tiene sus rostros bonitos, no todos tienen que ser feos. Pero bueno. No estamos de acuerdo en eso. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que fue el Super Bowl ayer. No, antier, perdón. El domingo fue el Super Bowl. Ajá. Yo obviamente no lo vi. No sé absolutamente nada de lo que ocurrió. Y obviamente, como no me gusta Bad Bunny por otro mundo de razones, tampoco he visto el medio tiempo. Entonces, no quiero entrar... Y ahora no te gusta Bad Bunny. No me gusta Bad Bunny. Es que... Ay, no. Es que, miren, yo de este señor de ultraderecha ya estoy bien cansada. Pero ni modo, aquí estamos. Pues es lo bueno, que necesitamos ese equilibrio, Mena. Si tú te vas, imagínate si solo me quedo yo. Imagínate. O sea... El mundo no estaría totalmente fuera de equilibrio. Totalmente fuera de equilibrio. No podemos permitir eso. Alguien tiene que pelear contra mí. Entonces, contra ese señor de ultraderecha. Entonces, donde voy con todo esto, lo que sí traté de ver son los comerciales, que me dan mucha risa porque hay muchos comerciales muy, muy graciosos que pusieron durante el Super Bowl. Y también traté de ver si había algo de las nuevas películas, porque viene Spider-Man Brand New Day, la segunda temporada de Daredevil Born Again. Bien, obviamente todos queremos ver algo de Doomsday, lo que sea de Doomsday. Me interesaba más ver algo de Spider-Man, porque es como la que ya viene y no hemos visto nada, y de Doomsday pues ya nos han estado dando ahí como varias cositas, pero nada de Spidey, oye. Entonces Muchos yo dije, rumores. seguro, No, seguro si de aquí se Spider-Man. nota. No sé cómo has visto los rumores de Spider-Man, pero hay mucho, mucho rumor de que esta Sadie Silk, la chica pelirroja de, ¿cómo se llama? Stranger De Things. Stranger Things. Como es pelirroja, en automático todos los personajes que le escogen son personajes pelirrojos. Y quieren que ella sea la nueva, bueno, dicen que ella será la nueva Jean Grey del MCU. En realidad Dicen. no lo ve, no lo veo. Muchos dicen, no, pues puede ser una versión de Spider-Gwen, ¿no? Que ya está en el MCU. Entonces, no sé. Yo cuando vienen acerca de esos rumores, siempre los pongo a un lado porque me ha tocado leer cada rumor, que mucha gente luego me los venden como si fueran reales y te la crees y ves la película y ese rumor, o sea, nada que ver, ¿no? No sé si, creo que el mejor ejemplo que a mí me tocó leer de rumores estúpidos era que en la película de Batman contra Superman se iba a revelar que Ben Affleck en realidad no era Batman, sino que era ¿cómo se llama este personaje? Deathstroke. El personaje de Deathstroke, Slade Wilson, estaba fingiendo ser Batman y que al final de la película, iba a aparecer Christian Bale como Batman para enfrentarse a Ben Affleck, que en realidad era Slade Wilson y por eso se está enfrentando contra Superman. Y Ben Affleck, y perdón, Christian Bale iba a vencer a Ben Affleck y ya Christian Bale se iba a volver el Batman del DCEU. Y yo dije, esto Ay, es la cosa. no, amigos, qué imaginación. Dije, esta es la ¿Cuánta cosa más. imaginación? Esta es la cosa más ridícula que yo jamás he escuchado en mi vida. Entonces, obviamente, lo ignoré. Y pues, justo no Bien pasó, hecho. ¿no? Y pues, he visto muchos rumores acerca de Brandon Day, pero en realidad no sabemos nada. Nomás sabemos que va a estar Tobey Maguire y Zendaya y ¿cómo se llama? Y creo que ni sabemos quién es el villano, ¿no? Creo que Ahora, ¿cuál Escorpión. Toby? Tom Holland. ¿Cuál Tom Toby Holland, Maguire? perdón, tienes todo. Perdón. Es que estaba viendo, es que acabo de ver una noticia de que Tobey Maguire está saliendo con una chica 30 años menor que él. Y Ay, dije. no, Toby, tú no. Y dije, bueno, ¿qué te puedo decir? Él, Leonardo DiCaprio y Carlos Joy Moisés. Tenemos algo en común los tres. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Deberían estar en prisión, que te dijera yo. Y lo que resulta sucediendo con todo esto es que traté de ver que había. Hasta donde yo vi, solo hubieron dos comerciales de trailers de películas que están viniendo. La primera, obviamente, mi querido Bárbara Gordon, si nos puedes poner la primera imagen, tú recordarás. Es una película que creo que todos esperamos, pero en realidad el trailer estuvo ridículamente malo. No sé si viste el nuevo trailer o el No teaser lo vi. de Mandalorian y Grogu. Es horrible, es verdaderamente horrible. Yo amé la primera temporada. Adoré la segunda temporada, en particular el final. No me molestó la tercera temporada, aunque sí sentí un bajón, pero no me molestó porque me gustan los personajes, aunque sí sentí que perdieron el camino y todo eso. Pero Oye, este entonces, trailer ¿esto va a ser en película? Es que sí he visto como es el anuncio en el película. cine, pero no entiendo yo por qué es película. Yo siento que como Pedro Pascal ya no tiene tiempo para hacer una serie semanal. O sea, literalmente está metido en todo. Está en The Last of Us. Está en películas que tienen otro tipo de contexto. Está en Además la casita de Bad Bunny. Hasta está en mis sueños. El otro día, el fin de semana, soñé con Pedro Pascal. O sea, pero no, no como creen. O sea, no. Claro. Estuvo Nomás él. indirectamente en mi sueño. Claro. Ajá. Y también está en Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, Doomsday le va a tomar mucho espacio. Entonces yo siento que quieren terminar todo el arco de historias de lo que está pasando en el mundo de los Mandalorians, en Mandalore, ¿no? Que esta chica, se me olvida su nombre, la líder de los Mandalorians, quiere ya otra vez tomar su territorio, su planeta. Tienen que ver qué va a pasar con Grogu, a ver si va a hablar al final o si va a Bo-Katan, ser. Bo-Katan, dicen. exacto. Bo-Katan, ella tiene que tomar el control de Mandalore otra vez. Obviamente, ¿qué va a pasar entre ¿cómo se llama? Grogu, si se va a volver Jedi, si se va a volver Mandalorian, todo ese tipo de cosas. Ya no tienen tiempo para hacer otra temporada o dos temporadas más. Creo que lo van a concluir todo en la película. Y si continúa la serie, va a ser con otros personajes. Ya no se va a enfocar en Din Djarin, sino se va a enfocar en otros personajes, porque simple y sencillamente Pedro Pascal ya no tiene tiempo. Y Ay, esto pero que no estás. pueden cambiarlo, no se ve, no es como que se vea, no es como que no puedan usar a cualquier otro actor. También el dinero. Ya no está cobrando como un actor desconocido, ya está cobrando como Mr. Fantástico. Yo lo cambiaría. Y ya. Pues sí, pues yo diría que puedes hacer... Así como a las parcas o como a los místicos, pues nada más agarras otro vato y... Pues como grande americano y listo, ¿no? Al final la serie se llama El Mandaloriano, entonces pueden agarrar a cualquier personaje mandaloriano y continuar sus historias. Pero bueno, como viste lo que nos puso aquí el buen Bárbaro Gordon, que ellos estaban sentados andando, ¿cómo se llama? En esta carroza. Ese es todo el trailer. Eso es todo el trailer. Está la voz de Sam Elliott. Parece que está presentando una película que va a ser un western. Ves una carroza a lo lejano, dices, ah, es un western. Te vas acercando y ves que lo que está jalando esta carroza son tontons. Y ya que los ves, ah, son los tontons. Y después ya los ves a ellos dos, se medio platican, medio sonríen y ya, párale de contar, no vimos nada más. Fue el teaser más chafa del planeta. Wow. Sí, estuvo muy, muy chafa. Y el segundo teaser que vimos, si nos puedes poner la siguiente imagen, mi queridísimo Bárbaro Gordon, fue el de Supergirl. Y debo admitir que el anterior que salió me gustó más que este nuevo. O sea, se gastaron muchísimos millones de dólares para poner este trailer en el Super Bowl. Y siento que me entusiasmó menos de la película que el anterior, porque en el anterior vimos un poquitito de Jason Momoa como lobo. Era para que ahorita viéramos el enfrentamiento entre Supergirl y Lobo y veamos cómo Lobo le da dos o tres golpes para que digas, ah, esta pelea se va a poner buena. Y Lobo no aparece. No, pero tienes cachorro Crypto. Y con eso bastó para que dijéramos, sí, dénmelo todo. Pon cachorritos. Esa es una buena pregunta. ¿Ya lo viste? ¿Sí te gustó ese trailer? ¿Sí te llamó la atención? ¿Te está no, gustando solo los trailers? Me emocionó el perro. Ajá. ¿Te llama la atención ver esta película? Sí, por el perro. No, no es cierto. No, sí me llama la atención. Sí, sí. Ok. Yo cada vez que veo más acerca de la película, le pierdo las ganas y me rompe el corazón. Porque yo fui una de las primeras personas que dije, ¿sabes qué? Sí me gustaría ver que el DCEU se vaya por otro camino. Y ahora ya tienen el DCEU y está yendo por otro camino, pero no siento que es el camino correcto. Y digo yo, ¿será que yo no sé lo que quiero? ¿Será que yo soy muy exigente? ¿Será que ya no sabemos qué queremos después de tantos años de ver películas? Yo creo que sí. Yo creo que nadie sabe lo que quiere y a todo le buscan. Porque, pues no sé, a mí me emociona porque justo Superman a mí sí me gustó mucho. Ya sé que... Claro, claro. A todos le encontraron muchos defectos y mientras más la vieron menos les gustó. Ajá. A mí todavía me gustó mucho Superman. Entonces, si va por esa línea, pues yo sí voy a disfrutar Supergirl. Uh-huh. Y se ve, o sea, es que se ve bonito todo. Pues mira, me gusta mucho cómo se ve ella, el aura que trae, así como más rudita, ¿no? Uh-huh. Que no es como tan Barbie coded. Luego acá, ¿qué? Ah, ya, perdón, me distraje. Yo estoy de acuerdo con una cosa. La actriz que eligieron es magnífica. Me encantó Millie Alcock, me gustó mucho en House of the Dragon. Me gustó los 10 segundos de verla en, ¿cómo se llama? En Superman. ¿Ves? ¡Qué bel cachorro! Me gustó verla en Superman. Se me hace una niña muy bonita, se me hace una niña muy hermosa. Creo que es muy buena actriz. Le queda muy bien el traje. Y esperemos que haga un buen trabajo. En realidad, espero que la película sea maravillosa. Porque tú sabes que ahorita ya todo... Mira, a lo mejor maravillosa, que tú digas, ¡qué maravilla! No, no va a ser... Pero pues igual se va a estar entretenida. Pero yo siento que el problema va a ser que ahorita que Netflix tiene nuevos dueños, perdón, Warner tiene nuevos dueños, que son los de Netflix, que ellos no les interesa tanto el fan, lo que les interesa es ganar dinero. Si ellos ven que estas películas no están generando lo que ellos estaban esperando generar, puede ser que digan, ok, borrón y cuenta nueva, y lo pueden hacer. O sea, ya lo hicieron una vez, ¿por qué no lo van a hacer dos veces? ¿No? ¡Ay! ¡Qué flojera ya! Yo sé. Más que nada... Ya, yo ya no estoy para eso. Porque más se les están acabando los actores, ¿no? Si hacen un reboot, es un nuevo Superman, un nuevo Batman, una nueva Supergirl, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya Pedro Pascal lo puede hacer a todos. Ya Sí, no, y basta. lo peor de todo es que si vuelven a recastear a todos, si me hacen dos o tres de ellos negros, ya ahí llegué, ¿no? Porque déjame decirte, si me los cambian a. Porque mucha gente luego está diciendo que quieren a. ¿Cómo se llama? A Cynthia Erivo del Profesor X, ¿no? Es porque está calva y es así como que. No sé si estoy listo para eso. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que, como todos ustedes saben, esta película. Más que nada está basada en este cómic que se llama Supergirl, Woman of Tomorrow, que originalmente la película de esta película, el nombre original de esta película iba a ser Supergirl, Woman of Tomorrow, pero ya lo cambiaron a simple y sencillamente Supergirl, lo cual creo que es un mejor título. Ya leí el libro, no sé si tú leíste el cómic. Yo lo leí todo, creo que eran seis números y los unieron todos, obviamente, en un TP. Ya leí el TP. No me gustó, el arte está bonito. No me gustó mucho la historia, pero básicamente creo que lo que están extrayendo de la historia es aventuras espaciales de Supergirl. Como diciendo, el que está en la Tierra, el que protege la Tierra, el kryptoniano que siente que la Tierra es su casa, es Superman. Pero obviamente ella creció en Krypton. Explotó Krypton, pero la ciudad Argo continúa con vida. Ella está acostumbrada a vivir en el espacio, a interactuar con alienígenas, a estar en el espacio exterior. La Tierra para ella es un lugar adoptivo donde está su primo, pero no es un lugar donde ella creció. Entonces ella se siente más cómoda en el espacio haciendo tonterías, ¿no? Como mencionó Superman emborrachándose y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que lo que vamos a ver es eso, ¿no? Vamos a ver el lado cósmico. De la Tierra. Ya vimos cómo es la Tierra del DCU, ahora vamos a ver cómo es el espacio del DCU. Y al tener los dos opuestos, ya puedes Bien. hacer las historias en ambos lados. Bueno, pero para poder explorar la película, que ya pues no sabemos mucho de ella, excepto lo que hemos hablado antes, me gustaría explorar obviamente un poco más acerca de sus orígenes de cómic, de este personaje, que mal que bien, aunque tal vez no haya sido el más popular de todos los tiempos, siempre ha tenido su cómic, siempre ha tenido una presencia, sí ha tenido momentos épicos, que mencionaré dos o tres de ellos, y pues bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de ella y las diferentes versiones de ella, porque de Superman solo ha habido uno. Pero de Supergirl, como verán, han habido múltiples. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de entrar en todo ese detalle, saludamos a las personas que nos están siguiendo y nos están hablando aquí en el chat? ¿Te late? A Venga. ver, empezamos con los nerdmigos. Hola, nerdmigos. Creo que tampoco les gustó el tráiler de Grogu y el No. Mandalorian. Dicen, this is not the way. También ¿Será? nos acompaña la bellísima Melanie. Hola, Mel. Dice, hola, buenas tardes, noches. Mi querido hermoso amigo Joey y mi talentosa y divina Mena. Y mi mielecita Bárbaro Gordon. ¡Ay, qué cursis! ¡No! Se amaneció muy cursi el día de hoy, Melanie. A ver, tenemos aquí a alguien. ¡Qué cursis Primera andamos! vez que vemos. ¡Saludos! Adelante, adelante. I'm Matt Butcher. Saludos a todos, en especial a mi crush ¿Quién es la primera Menavox. vez que lo veo? ¡Oli! ¿Qué decisiones tan malas tomas en la vida? Y también se encuentra aquí. Habiendo tantos crushes. One Piece Pajasama, bienvenida, Rimo. Dice buenas, buenas. Y aquí nos dice Melanie algo. Dice, a mí me encanta esta versión descontracturada y rebelde de Supergirl. Y amé a Crypto Cachorrito. Es que está bien bonito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estos personajes, o mejor dicho, de este personaje llamado Supergirl y de las diferentes variantes y versiones de ella. Y no tuve tiempo de entrar en Power Girl. Power Girl es la versión de Tierra 2 de Kara Zor-El. Y neta, es demasiado rollo. Porque entonces ya vamos a estar hablando de dos diferentes líneas de tiempo. Y su origen, el origen de Power Girl, se vuelve tan complicado y tan complejo que honestamente mejor vamos a evitarlo. Como podrán ver, estas son cuatro de las básicas Supergirls que han existido. Primero es la básica, la clásica, la original, Kara Zor-El, la literal prima de Superman. ¿Ok? Que aparece aquí en la primera portada. En la siguiente portada estamos hablando de los 80s, 90s, que era una creación de otro universo creada por el Lex Luthor de ese universo y es, ¿cómo se llama esto? Son células kryptonianas mezcladas con células humanas para crear un matrix, en inglés matrices, se diría, en crear un ser totalmente, ¿cómo se dice esto? Totalmente, ¿cuál sería la palabra? Un ser no humano, humanoide, ¿no? Que es básicamente como como células unidas para formar y forjar un ser. Y como tiene las células kryptonianas, ¿ok? Este ente bizarro Agarró crea. cerezas de Superman para hacer su homúnculo y entonces salió Exacto. Supergirl. Guácala. Lo que pasa es que no tiene este ser, este ente, este matrice, este matrix, no tiene una forma per se. Puede adoptar la forma que quiera y puede ser humano, puede ser alienígena, puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Es el primer Claro. personaje no binario de los cómics, literal. Mira, No tiene, no tiene algo hecho, porque como es un ser construido por un científico, Lex Luthor, ¿cómo se llama? En un laboratorio, no es un ser real. Piensa, tiene sentimientos, pero si le piden que se camuflaje, se puede transformar en lo que él o ella o oye. ella desee. Como ya teníamos a un Superman, en este caso, en este universo estaba un Superboy. Cuando la crea, lo crea, lo cree, el Lex Luthor le pide que tome forma femenina y por ende sale una Supergirl. Sus poderes son similares a los de Superman, pero no son perfectos, no son tal cual los de Superman y no es tan fuerte como Superman. Bueno, unos, sin querer, Lex Luthor libera a unos kryptonianos de la zona fantasma en este universo, tiene que ir al universo de Superman para pedirle ayuda a Superman y Superman, esta Supergirl, que es, repito, un ente Creada. creado en el laboratorio, van a este universo y derrotan a estos villanos de la zona fantasma. Y cuando regresa a su universo Superman, se lleva a este personaje y ya tiene su propio cómic por un tiempo. Nunca tuvo gran popularidad este personaje, pero llegó a aparecer múltiples veces en cómics de Superman. Cuando finalmente le deciden dar su cómic, el escritor Peter David, uno de mis escritores favoritos, el que escribió por muchísimos años Hulk, y también por un tiempo escribió X-Factor, de seguro te tocó leer algunos números de X-Factor de él. Él dice, no puedo utilizar este personaje, porque ¿cómo definimos quién es o qué es? Si puede tomar cualquier forma, no tenemos algo definido, no podemos empezar. Y si es un ser que es totalmente construido en un laboratorio, ¿de quién son las memorias? ¿Qué es lo que desea? ¿No? Etcétera, etcétera. No sabemos qué hacer. Entonces, lo que se le ocurre es que hay una chica llamada Linda Danvers. Ella, se mete en problemas, se mete con unos satánicos, la utilizan como un, ¿cómo se llama esto? Como un sacrificio. Y cuando la niña está muriendo después de ser sacrificada por este grupo de satanistas, la encuentra Matrix y la ve semimuerta. Y Matrix desea ser humana, una humana de verdad, como la historia de Pinocho, tal cual. Entonces Matrix se mete al cuerpo de esta niña y se genera un nuevo ser, que es esta nueva Supergirl, la tercera Supergirl, que se llama Linda Danvers, que es mitad Supergirl, mitad humana, mitad Matrix. ¿Ok? Genera esta nueva Supergirl que tiene originalmente el mismo traje de la original. Y después le cambian el traje para que se vea como el de la serie animada. Y la última versión que hicieron fue Sir El, que es una clon de Superman, que viene del futuro. Salió en tres cómics y desapareció y nunca más volveremos a hablar de ella. La única importante es que si tú te acuerdas de Sasha Calle, la actriz que interpretó a Supergirl en la película de Flash, se Flash. parece, físicamente se parece, ¿no? No el traje, pero sí físicamente. Pero bueno. Empecemos. Antes de que existiera Kara Zor-El, la prima de Superman, intentaron múltiples veces hacer una supermujer en los cómics. La primera vez fue, estamos hablando de los años que 40, cuando le dan superpoderes a Luisa Lane y se vuelve la supermujer. y tiene un traje de Superman. Obviamente esto ocurre por 8 páginas, 10 páginas y ya. Punto. Y se acabó. Más adelante hay otra supermujer que aparece acá, que es una prima de Superman, ¿no? Por ahí aparece su nombre, es que Clark Kent. Y es como una prima de Superman, pero es como esas historias imaginarias que al final del día es puro cuento. Pero igual, probando suerte a ver si la gente, si la gente tenía ganas de ver una mujer con los una poderes. Chavita. Con los poderes de Superman. Después, si podemos ver aquí en el lado, que sería izquierdo, vemos un personaje que también se parece a Supergirl, pero no es Supergirl, es un ser creado por Jimmy Olsen cuando pidió un deseo. Pidió que apareciera una mujer que ayudara a Superman en esta nueva misión. Ayuda a Superman, pero cada vez que lo trata de ayudar, lo entorpece más. Y bueno, ahí termina yo todo. Pero ya después de 3 intentos de hacer una supermujer, vieron que sí estaba funcionando, que la gente sí le gustaba, que la gente sí le llamaba la atención. Y finalmente, hay por acá que es en el 59, ya finalmente sale el personaje de Supergirl. Recordemos que Superman existió en el 38 y no le dan a su prima hasta casi 20 años después, ¿no? Entonces, o sea, el personaje sí tuvo muchísimo éxito antes que finalmente saliera Kara Zor-El. Y como podrán ver, Jor-El es el papá de Superman, Zor-El es el hermano de Jor-El, por ende el tío de Superman, y se casa con Allura, que es la mamá de Supergirl. Y como podrán ver, las hijas toman el nombre completo, por decir, los hijos nomás toman la parte del apellido, por eso es Kal-El, por su papá es Jor-El. Pero como ella es niña y es un patriarcado Krypton, la niña tiene que tomar el nombre completo del papá, entonces ella no es Kara-El, es Kara Zor-El. Bueno, tiene todos los poderes de Superman, al mismo tiempo que mandan a Superman a la Tierra, mandan a una bebé Supergirl a la Tierra, pero ella crece. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Mandan al bebé Kal-El a la Tierra y mandan a la joven Kara Zor-El a la Tierra con la idea de que ella iba a llegar antes que Kal-El para cuidarlo. Ella iba a ser la niñera del la bebé. La nani. Exacto. Pero su cuete se pierde en el hiperespacio. Y en vez de llegar antes que Kal-El, llega muchos años después. Entonces, en vez de que ella sea la cuidadora del joven Kal-El, él se vuelve el que la presenta a la Tierra. ¿Ok? Y ella empieza con el nombre de Linda Lee, es una huérfana, y después la adopta la familia Danvers, y por eso su nombre se cambia a Linda Danvers. ¿Ok? Ok. Esa era su identidad secreta. Y cambiaba de trabajo múltiples veces. Eventualmente, como todos ustedes saben, a Superboy eventualmente se vuelve miembro de la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes también recluta a Supergirl. Y ambos primos se van al futuro, al siglo 30, ahora el siglo 31, a tener aventuras con la Legión de Superhéroes. La única razón por la que menciono a la Legión de Superhéroes es porque muchas de las aventuras que ella tuvo muy importantes fueron con la Legión de Superhéroes, incluyendo su primer y más grande amor. Ella se enamora de Brainiac 5, que es el descendiente de Brainiac, el enemigo de Superman. Él viene del planeta Kolu, él es verde y tiene una inteligencia a nivel 12. Es el hombre más inteligente de toda la galaxia. Lo curioso y muy padre es que cuando está Supergirl ahí, es el hombre más tonto de toda la legión, porque se la queda viendo y se atonta. Pues, claro, es un nerdo. Y eso me encanta, de que es el hombre más capaz, más inteligente, más práctico, más mental de toda la galaxia. Solo la ve con esa minifaldita y dice, lo siento, mi cerebro está en blanco. Y de hecho, son pareja. Y también me gusta mucho que al principio como que Superman no sabe qué pensar acerca de esta pareja porque eventualmente Brainiac va a ser su peor enemigo. Y sin embargo, el descendiente de su peor enemigo es el que está saliendo con su prima, ¿no? Y en el cómic de Kingdom Come, que es un cómic muy, muy, muy famoso, habían muchos personajes posibles de un futuro posible no necesariamente del futuro tal cual, pero de un futuro posible. Y uno de los personajes que aparece por ahí es una chica con pelo rubio y piel verde, con una S de Superman, y pues obviamente es la hija de Supergirl y de Brainiac 5 en este futuro posible de Kingdom Come. De hecho, me acuerdo que hay un número buenísimo de la Legión, se me olvida el número, pero tienen varias aventuras es casi casi a finales de la vida de Supergirl, un poquito antes de que ella muriera. Se va al futuro para ser parte de la Legión y tener algunas aventuras con ellos. Y constantemente está cometiendo errores Brainiac 5. Y todo el mundo le dice, Brainiac, ¿qué te está pasando? No dejas de cometer errores. Y dice, no sé qué será. Y finalmente llega un momento en que le pide a Supergirl hablar a solas. Y le dice, cara, ya sé por qué estoy cometiendo tantos errores. Y él dice, ¿por qué? Es por tu culpa, me distraes demasiado. Y de hecho, hay un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, donde tienen una aventura en el futuro, Flecha Verde, Jon Stewart, Linterna Verde, y Supergirl. Todos se van al futuro porque los recluta Brainiac 5 para enfrentarse contra los 5 fatales, los Fatal Five. Y me encanta porque desde esta primera vez que se ven, Brainiac 5 y Supergirl se enamoran. Pero él no sabe cómo interpretar eso porque él tiene mente de computadora. Y el que le dice que está enamorado de ella es Flecha Verde. Le dice, niño, es clarísimo que estás enamorado de ella. Oye, sí es cierto. Mi corazón está latiendo más fuerte. Estoy sudando sin razón. Sí, estoy enamorado de ella. Es bien, súper, súper cute su romance. Los nerdos, son adorables los nerdos. Es los nerdos. Es muy, muy bonito, muy bonito. Y justo en Brainiac 5 es uno de mis personajes favoritos. No sé si ven allá arribita. Tengo mis personajes de la Legión de Superhéroes y ahí está en Brainiac 5. Pero bueno, solo por eso mencioné a la Legión de Superhéroes. Finalmente le dan su propio título porque ella estaba teniendo aventuras en Adventure Comics, estaba teniendo aventuras en Action Comics, siempre como comparsa, nunca sus propias aventuras. Pero finalmente le dan su propio título, que es homónimo llamado Supergirl. Se lo dan creo que en el 72, o sea, imagínate, ella la crearon en el 59 y no tuvo su título hasta como casi 30 años después, ¿no? O que 20 años después. Pero bueno, le dan su propio título y como era en los 70s, el traje se lo cambia. Escote en B. Pues lo que pasa es muy curioso. Ese no es un escote. Son hot pants. Porque recuerda que eran los años 70s y lo que estaba de moda para las niñas eran falditas muy cortitas o shorts muy cortitos. Creo que ahora les llaman cacheteros, si estoy en lo correcto. No sé mucho de moda en femenina. Entonces ella estaba mostrando todo. O sea, unos micro shorts con mucho, mucho escote, como tú acabas de mencionar. Y además, la S estaba más chica y se la pusieron a un lado. Sus aventuras eran malísimas. No, me da como Hooters, ¿no? Me da como visera de Hooters. Literal, lo acabas de decir perfectamente. Si agarramos una mesera de Hooters y le ponemos una capa y le damos los poderes de una arma nuclear, esa es Supergirl. Pero bueno, esta chica tuvo su propio cómic. Me tocó leer 2 o 3 de estos números en español, porque cuando yo leía cómics en español, yo leía de todo, porque en Cancún llegaban muy pocos cómics. Entonces, todo lo que llegaba, si era de superhéroes, DC o Marvel, lo compraba, me valía. Entonces, me tocó leer muchos cómics de Supergirl y nunca me encantaron. Creo que le estaban dando los peores escritores y los peores dibujantes, tanto a ella como, desafortunadamente, a la Mujer Maravilla también, a Wonder Woman. Pero bueno, dentro de esto, la mejor historia que les puedo recomendar de Supergirl es una historia que desafortunadamente nunca la han coleccionado en un TP y lo deberían de hacer. Solo lo puedes conseguir en números individuales y pues obviamente es un cómic muy antiguo de los años 80. El papel ya está a punto de deshacerse en tus manos. Yo tenía esos números. Pero es DC Comics Presents, si estoy en lo correcto, es el 27, 28 y 29. Está bien con tus deditos de cheto. Estabas chiquito. Y es ¿cómo se llama? Es la saga de War World, o el mundo bélico, o el mundo de guerra. Y es la presentación del personaje de Mongul. Mongul, como podemos ver, es claramente un plagio de Darkseid. Es un plagio de Thanos. Y es correcto que sea un plagio de Thanos, porque el creador de Thanos, Jim Starlin, es el que escribe esta saga de 3 números. Toma lugar en DC Comics Presents. Primero está Superman con Martian Manhunter, después Superman con Supergirl y después Superman con el Spectre. En el segundo número y en el tercer número es donde aparece Supergirl, y en los dos números Supergirl hace cosas interesantes. O sea, es un personaje bastante, bastante capaz en esta pequeña saga. Si pueden conseguir estos números, si no conseguirlos, al menos leerlos, se los recomiendo muchísimo. Y vamos a ver. Ah, y obviamente aquí en los 80s es cuando sale la película de Supergirl con Helen Slater. Lo mejor de la película es Helen Slater, porque si tú ves a la actriz, está igualita a cómo dibujan a Kara Sorel. La película es patéticamente mala, sí la he visto y no la he podido ver completa de principio a fin de tan mala que es. Los efectos son de tercera, el traje está precioso, la actriz es muy buena actriz, es hermosa la actriz. Creo que fue lo que terminó de enterrar como justo esas películas de Superman, ¿no? Que Superman 3 ahí ya estaba, ya le fue mal. Después dijeron, ah, vamos a revivirlo con Supergirl y pues nada, terminó de hundirla. De hecho, terminó de hundir tanto a los productores de esta película, de estas películas de Superman y Supergirl, a los Salkind, que les vendieron la licencia a los de Canon Films y ellos hacen Superman 4, la búsqueda de la paz, que es la peor película de Superman que jamás ha existido. O sea, jamás. Batman contra Superman es una obra de arte en comparación a Superman. Que lo único bueno que tiene Superman 4 obviamente es a Christopher Reeve, pero todo lo demás es una basura. ¿Pero cómo volvió? ¿Cómo volvió a eso? Sí, pues le ofrecieron más dinero, como ser productor ejecutivo. Él coescribió la historia y además él quería hacer una película llamada Mean Streets. No era Mean Streets. Era una película donde él interpretaba a un reportero y nadie quería financiar esa película. Y los de Canon le dijeron, te financiamos la película con tal de que haga Superman otra vez. Y él aceptó hizo un trato con el diablo. Y desafortunadamente sale la película. La película no recibe buenas críticas, pero Morgan Freeman sale en esa película y es tan bueno el trabajo de Morgan Freeman en esa película que él se vuelve una superestrella. Y lo único que la gente recuerda de esa película, que se me olvida el nombre, es ese Morgan Freeman. Y todo el mundo se olvidó que Christopher Reeve fue el que buscó el financiamiento, el que era una película para él, era donde él quería trabajar. Todo el mundo nomás se acuerda de lo basura que fue en Superman 4. Pero bueno, como tú podrás ver, le vuelven a modificar el traje a Supergirl y le ponen falda otra vez. Le quitan el escote y le ponen el ¿cómo se llama? El símbolo más grande, le cambian el cabello y todo eso, pero eso fue inspirado por la película. Porque como podemos ver, el primer traje que iba a utilizar Helen Slater era con una peluca, en esponjada, cabello ochentero. Iba a tener ahí una bandana, que era algo de muy de los 80s. El símbolo era más grande y se unía con la capa, como podemos ver, y también tenía faldita. Ya el traje que sale en la película es diferente, pero como primero le tomaron las fotos, justo ahí, gracias Bárbaro Gordon, como primero le tomaron las fotos con ese primer traje, el traje que le pusieron en los cómics se refleja a las primeras muestras, y por eso es que cuando muere Supergirl, que es el número 7 de Crisis en Tierras Infinitas, tiene la estúpida bandana en la cabeza y el pelo chino. Porque estaban inspirados, o el cambio de traje estaba inspirado en esta película. Ay, no, se la hicieron. Pero mira qué bien se ve, o sea, la niña se ve increíble. ¿Sabes de qué se trata toda la película? No sé si alguna vez la han visto, algunas chicas que están escuchando este programa. Es básicamente ella y la mala están peleando por el amor de un hombre, que es un jardinero. ¡Que es un jardinero! Se están peleando por el amor de un jardinero. La villana. Bueno. Que sea un jardinero no tiene nada de malo, pero por un hombre. Por esas cosas. Es que la villana es una maga todopoderosa. Ella es una chica de Krypton todopoderosa. Y se están peleando por un terrícola. Por un simple mortalucho. ¿Y sabes quién es el actor? ¿Qué tanto te acuerdas de la brillante película Die Hard? Sí, sí me acuerdo. A ver. Recordarás que cuando va a visitar a su esposa John McClane, uno de los chicos que trabaja con la esposa es un chavo de barba, bien mal encarado y engreído. Ajá. Ese es el actor. Ese es toda la película es alrededor de él. ¿Quién se queda con el hombre? Te lo juro, no estoy exagerando. Ahí está el chico ahí. Ahí está No el chico. Ese estaba es el. feo, no estaba feo, No, pero... nadie me dice que está feo, pero, o sea, estamos de acuerdo. Esas son las metas de una superheroína, tener un hombre, como que no creo que sea lo que No, sea. yo creo que mis amigas estaban ovulando las dos en ese momento y pues era lo que había y dijeron, mira, yo me lo quedo porque me lo quedo, pero pues no, la que se lo queda pierde y al final que pues sí se queda con Supergirl o se Sí, va. se queda con Supergirl. Y creo que ya, bueno, se dan un beso y ella se tiene que ir. Se tiene que regresar a Ciudad Argo porque ella fue a la Tierra con una misión. Porque, digamos, la fuente de poder de Ciudad Argo, la fuente de poder de Ciudad Argo, sin querer, ella es la causa de que se pierda en el espacio la fuente de poder de Ciudad Argo y termine en la Tierra. Y ella tiene que ir a la Tierra a agarrar esta fuente de poder y regresarlo a la isla, a la islota, lo último que queda de Krypton flotando en el espacio. Si no, se van a morir todos. ¿Ok? Bueno. Okay, y se distrae por un hombre. Se distrae por un hombre. Como todos sabemos, el momento más épico de esta versión de Supergirl fue Crisis en Tierras Infinitas número 7. Muere como una heroína, muere derrotando al antimonitor. Desafortunadamente, el monitor regresa. ¿Cómo se llama? En el número siguiente, el antimonitor regresa en el número siguiente, pero ella muere de una forma heroica, nos golpeó a todos, nadie podía creer que un personaje tan importante, un personaje tan longevo, iba a desaparecer de los cómics de DC. O sea, nadie lo vio venir. Esta portada es icónica, es magnífica. Creo que la muerte de Jean Grey y la muerte de Supergirl están al mismo nivel de cómo nos tomó por sorpresa a todos los fans. No, no, eso no lo veíamos venir y hasta el día de hoy lo seguimos llorando, a pesar de que Jean Grey ya regresó y Supergirl ya regresó. Estos momentos sí nos afectaron a todos los fans en su momento y cuando los revivimos ahora. Sí, Monitor volvió. No, el Yo creo que, sí, anti mira, yo creo monitor. que está Ajá. Selena Quintanilla, Jean Sí. Grey, Jenny Rivera y Supergirl. Yo pondría por Wow. encima a Elvis. Yo pondría por encima a Elvis. Yo. Estoy hablando de divas. Elvis no es one of the divas. Aparte, Elvis no se ha ido, ¿no? Dicen que No, sigue, sigue con como Juan nosotros. Gabriel, que En hay las. gente que afirma haberlo visto. Y a Elvis seguro también. Mira, tenemos algunas personas saludándonos aquí en Instagram. Me gustaría saludarlos y reconocerlos para ver que estaban aquí. Dice Lisa Cura, dice, yo vi la peli en videos. Creo que se refiere obviamente a la peli de Supergirl. Supergirl. Que nos diga Liz si le gustó A y si Liz le está de gusta acuerdo. todo, va a decir que sí. No, sabes que me acuerdo que una vez estábamos hablando de películas de superheroínas y no le gustó a Catwoman, pero ¿a quién le gustó Ah, bueno, a Catwoman? nadie. Bueno, a mi ex le gustó larga historia. No, yo creo que solo le gusta a Halle Berry. Le gustaba el traje porque era el que más mostraba y Porque sabes que a ella le encanta. es el más encueradón. Está más encuadrado. Pop la cultura nos dice, hola Carlos. Bueno, soy Joey, pero bueno, aceptaré Carlos. Hace rato no los veía. Excelente tardes de conocimiento. Soy Itachi, saludos. Nos vamos a Itachi, sí lo conozco, nos conocemos hace 1000 años, maldita sea. Emanuel también nos dice saludos y dice, a mi yo del futuro, ya que los escucho en podcast. Ah, pues bueno, claro que sí, nos vemos en el futuro, compañero. Creo que el podcast de la semana pasada no lo he subido y tengo que subir el de la semana pasada y este. Pero bueno, como todos Pésimo sabemos, servicio. pésimo servicio, muere en 1985-86, es el tiempo que se está publicando Crisis en Tierras Infinitas, se muere Supergirl. Se reinicia todo el universo DC. Empieza desde cero. Y ya no hay Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, Tierra S, no. Ya es solo una Tierra compuesta por cinco Tierras. Tierra S, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4 y Tierra X. ¿Ok? Y Ajá. al forjarse este nuevo mundo, uno de los personajes que no aparece en este nuevo mundo es Supergirl. ¿Por Se la qué? hicieron. Porque John Byrne, que es el encargado de todo lo que es Superman a partir de 1986, dice: a mí lo que me gustaba de Superman es que era el último hijo de Krypton, que había solo un kryptoniano en todo el universo. Y hacerlo un huérfano, hacerlo único, hacerlo el único de su especie, finalmente le daba esa idea de que el personaje estaba totalmente solitario. Y gracias a la familia Kent es que él se siente amado, siente la esperanza, siente el amor por la tierra, siente que la tierra es su lugar, siente que la tierra es su casa y que sí viene de Krypton, pero son sus papás que lo quisieron mucho y por eso le salvaron la vida, pero no son lo más importante para él, ¿no? No, pa padre es el que cría. Exacto, y esos son los Kent. Y si tenías, y llegó un momento donde decía en John Byrne, que en el momento que Kal-El se entera de que él es kryptoniano, Krypton se vuelve lo más importante para él. Y él decía, no, lo más importante para él es Kansas, lo más importante para él son los Kent, son sus papás. Eso lo vimos muy claramente en la última película de James Gunn de Superman, donde el momento que él se pone mal, lo llevan con sus papás. Y para que él se sienta mejor, tiene que hablar con su papá, con su verdadero papá. Tiene que Por eso comer sopita de su mamá, de su jefita. Literal, por eso tuvieron que hacer malos a los kryptonianos, para que quede más claro que la razón por la que Superman es Superman no es porque tiene superpoderes, no es porque viene de Krypton. Él es Superman porque lo crían en la Tierra, unas buenas personas. Pero bueno. Entonces, a pesar de después de todo lo que dijo, todo el speech que se dio John Byrne, de que no iba a tener a ningún otro kryptoniano, él es el creador de Matrix. Es el creador de esta versión de Supergirl, que es un ente, un ser creado en un laboratorio por Lex Luthor de otra dimensión. ¿Ok? Y ya la trae a la Tierra y él empiezan a dar sus aventuras, aunque nunca se volvió un personaje tan importante. Bueno, más adelante, Matrix se une con el personaje de Linda Danvers, con este ser humano, y se vuelve la nueva Supergirl, que es cuando era. Linda Danvers tenía un cuerpo de niña normal, chaparrita, con un físico tranquilo, y se transformaba en una belleza que era ¿cómo se llama? Esta versión de Supergirl con un traje magnífico, y su traje aparecía de la nada, etcétera, etcétera. Era parte de sus poderes que los hereda de Matrix. Y claro, Matrix tiene que estar uniendo su mente y sus conocimientos y sus recuerdos con los medio recuerdos de Linda Danvers. Y lo que vamos descubriendo es que Linda Danvers era una muy mala persona, una muy mala niña. Por algo terminó con satánicos, ¿no? Se Por algo andaba en terminó. malos pasos, Exacto. la preciosa. Entonces, al ella morir y renacer, esta nueva versión de Linda Danvers como que la redime. Pero después se empiezan a meter en cosas bien locas donde está, pues no digamos el demonio, pero un discípulo del demonio, aparece Dios, o posiblemente es Dios, o no sabemos. También aparecen tres diferentes ángeles: el ángel del fuego, que es Supergirl, el ángel del amor, que es una mujer que se vuelve en un ser que es mitad caballo, mitad alienígena, humanoide. Hay tres diferentes ángeles. Cometa es el ángel del amor, porque además es una mujer lesbiana que se transforma en un hombre, que también se puede transformar en un caballo. No entremos en detalles, porque también hay una historia muy antigua donde Cometa, el supercaballo, era un centauro que quería ser humano para poder andar con Supergirl, pero Circe lo castiga y lo vuelve un caballo que está enamorado de Supergirl. Vaya, vaya, hasta tenemos Ofelia en Supergirl. Esto sí no Sí. lo esperaba. Pero cada vez que pasa un cometa, De los X-Men te diría, claro. Ahí yo espero cualquier clase de depravación y cochinada, pero con Supergirl, con la respetable familia de Krypton, mira, bueno, ni tan Te lo juro, respetable. sí, no estoy jugando. Búscalo, mi querido Bárbaro Gordon. Cometa, el supercaballo. Comet, the super horse. Es un centauro. Quiere volverse humano. Qué sucio, de veras. Circe lo vuelve caballo, pero sigue enamorado de No Supergirl. lo Y por eso pruebo. se vuelve el caballo de Supergirl, el super caballo de Supergirl. Pero cada vez que pasa un cometa, el caballo se vuelve humano y puede estar con ella. No estoy exagerando. ¿Qué números dices que pasa? Te los busco. De hecho, aquí Es para podemos una ver. amiga. El gato es Streaky, es un gato humano. Sin querer, Supergirl crea una nueva forma de kriptonita, que es una kriptonita azul, que le da superpoderes a cualquier ser nacido en la Tierra. Y sin querer le da superpoderes a un gatito. Entonces, Streaky es el supergato, Crypto es el superperro, Beppo es el super simio o el super chimpancé, y Cometa es el supercaballo. Y sí, Cometa, el supercaballo, está enamorado de Supergirl. Me quedé fría. Ahí está, aquí está el origen secreto del supercaballo de Superchica. Te lo juro. No ¿Quién entremos en escribió más. eso? ¿Guillermo del Toro? Entremos en más detalles. Pero O si curiosamente, entremos en más detalle. Peter David, Peter David sí vuelve a sacar a este personaje, pero le da como que una historia más loca. Eventualmente, todo esto de Los Ángeles desaparece y Linda Danvers ¿cómo decimos? Se separa de Matrix. Matrix ya como que se vuelve un ángel y se va. Y Linda Danvers se queda con algunos de los poderes de Supergirl. Decide continuar utilizando el nombre de Supergirl. Decide seguir utilizando sus poderes para hacer el bien. Nomás se cambia el traje a un traje más de niña que encuentra en una tienda. Está ella en una plaza, en un mall. Y se hace un traje con cosas que encuentra ahí. Unas botas que encuentra por ahí. Una faldita, una camisa de Superman, Para una infantilizarse más y atraer más ventas, ¿no? Exacto. Al cómic que te dijera. De hecho, te debería demostrar. Vamos a ver si te lo puedo mostrar. Algo que tengo aquí que no mucha gente sabe. Dame un segundito. Ay, no, qué susto. No, después de los caballos y tanta cosa, yo ya tengo miedo, pero sí nos interesa ver. Tengo pocas figuras de acción femeninas, pero obviamente tenía que tener esta. Y claro, no puede faltar Claro, su claro. pareja. Ay, qué bonito. Ahí traigo a los dos, ahí traigo a los dos. Mira, Soy al gran menos fan de entre la. ellos no hay como age gap ni nada, ¿no? No, Todo no. bien, todo bonito. Solo altura, solo altura. Pero sí, Toda altura. son de la misma edad, son de la misma edad. Pero bueno, obviamente este traje está inspirado por el traje que ella utilizó en la serie animada de Superman, que a la hora de hacerlo animado, no sé por qué le cambiaron el traje, le hicieron más chiquita, le hicieron más chaparrita y todo eso, y le hicieron más niñita. Y la pusieron así. Y por un tiempo el cómic tenía esas mismas ese mismo traje y esas mismas habilidades y etcétera. ¿Ok? Y después Ajá. de la nada, ese ¿Eso es que personaje. es de los 2000? ¿90s, 2000? Sí, es de los principios de los 2000. Principios de los Sí, 2000 ¿no? con Pues los. es como todo el look Britney, Ajá, muy exacto. Britney, pop girly, Exacto, Spice Girl, exacto. así. Sí, porque la serie de Superman y Batman es de finales de los 90 y la serie de la Liga de la Justicia ya es principio de los 2000, ¿no? Al inicio de los 2000. Pero bueno, este personaje, esta versión humanoide, bueno, sí, humana, humanoide, porque es humana en base con los poderes de Matrix, que es este ente, este homóculo, como tú dijiste, desaparece eventualmente, ya nunca más vuelve a salir y deciden traer de nuevo a la verdadera Supergirl, a Kara Zor-El. Estaba saliendo el cómic de Superman Batman y deciden que ahí es donde iba sí, antes de que saliera la verdadera Kara Zor-El, sale este personaje de Cyr-El, en lo que decidían qué hacer y qué no hacer. como te digo, unos personajes del futuro agarran un pedazo de ¿cómo se llama este? Un cabello de Kal-El, generan un clon femenino de él, que es Sir-El, la llevan al pasado. Apareció dos o tres veces, en realidad el personaje pasó sin pena ni gloria. El traje estaba bonito, el diseño estaba bonito, pero en realidad no hace nada con el personaje, en absoluto. Entonces mejor ni gastemos tiempo con ella. Y como tú estabas mencionando que sí, efectivamente ha habido diferentes versiones del personaje. En Smallville, Laura Vanderpoort, si estoy en lo correcto, hace a la Supergirl de Smallville. Y por alguna razón, ella sí podía volar, ella sí podía utilizar más de sus poderes, a diferencia de su primo. Y, ¿cómo se llama? Eventualmente sale la serie de Supergirl con Melissa Benoist, que empezó increíble. Creo que las primeras cuatro temporadas son fantásticas y poquito a poquito va cayendo la serie. El traje estaba perfecto, la actriz es magnífica. Me gustó que pusieran a Dean Cain en la serie, me gustó que pusieran a Helen Slater y a todos los personajes, a todos los actores de las diferentes películas o series que pudieron meter, los pudieron meter. Genial. El chico que metieron de Superman, Tyler Hoechlin, me encantó. La interacción que tenía con ella fueron geniales. Y habían muchas cosas muy bonitas en esa serie, pero como repito, tuvo como cuatro buenas temporadas y después ya se volvió demasiado y ya me dejó de gustar. Y sí, desafortunadamente ahorita ya Melissa Benoist está demasiado bonita para ser Supergirl, porque ya la gente diría que debe ser más diversa. Eventualmente, antes de que saliera la... Creo que al mismo tiempo que... ¿Qué tienes contra nosotros los diversos? No, absolutamente nada, absolutamente nada. Yo era parte de ustedes. Así sería ya, mi rostro diverso. Cuando yo estaba gordo y feo, era parte de ellos, pero yo ahorita ya me compuse. Pero bueno, Qué feo, de veras. Eventualmente regresa Kara Sorel a la Tierra. Primero que nada, viene como digamos una gran cantidad de kriptonita llega a la Tierra. Antes solo existía, bueno, digamos en la era de oro, en la era de plata, existía una enorme variedad de kriptonitas. Existía la kriptonita verde, la kriptonita azul, la kriptonita dorada, etcétera, etcétera. Y después dijo John Byrne, solo existe la verde y se acabó. En estos cómics de Superman, Batman, cae una cantidad, así como que una lluvia de meteoritos de kriptonita, de diferentes colores, que cada uno de ellos afecta a Superman de diferente forma. Y al mismo tiempo que llega toda esta basura de kriptonita a la Tierra, también llega un cohete, y dentro de ese cohete se encuentra la prima de Superman, Kara Sorel, que como habíamos hablado antes en su primera aparición en la Era de Plata, Superman ya es un adulto y ella es una jovencita. ¿Ok? Michael Turner es el que dibuja este cómic. El arte está precioso. En paz descanse Michael Turner. El cómic se llama The Girl from Krypton o La Chica de Krypton. Obviamente llega a Krypton, no saben qué hacer con ella. Se la dan a Wonder Woman para que las Amazonas la entrenen. Se entera Darkseid la rapta. Se la lleva a Apocalypse y la quiere corromper para que sea en su guerrera. Y todo eso lo podemos leer en el cómic o lo podemos ver en la película de Superman Batman Apocalypse. Y también, gracias a nuestros buenos amigos de Sanborns, hay la oportunidad de que se puedan ganar el hardcover de la Superchica de Krypton aquí en Comic. Entonces, para todas las personas que quieran ser los ganadores o los dueños de este hardcover, bueno, este es hardcover. Nomás tiene, estaremos poniendo las reglas en nuestro Instagram, entonces síganos en Instagram, ComicManiaMX, ahí pondremos las reglas y se podrán ganar esto. Y nomás me gustaría darle una pequeña disculpa a las personas, a los ganadores anteriores, aquí todavía tengo sus regalos, no me los he quedado, aquí todavía están. Aquí están todas las cosas que hemos regalado, que desafortunadamente no se las he podido entregar. El chico que, tal vez el jueves le pueda entregar esto al chico. ¿Se va a ir allá fuera de la mole a revender los cómics que no les... Es que debería de ser, deberíamos de vernos todos en la mole para que se los entregue. Aquí está otro chico que vive en Tlatelolco, se lo tengo que entregar. Esta chica que se ganó esto se vive en Ciudad Neza, entonces pues está lejos. Entonces, pues bueno, chicos, ya saben, solo personas en Ciudad de México se lo pueden ganar, pero yo se los pueden, les puedo hacer entrega. Nos tenemos que poner de acuerdo de dónde vernos para que se lo entregue. Panini Comics es los que lo producen, entonces saben que está la garantía de que la traducción va a estar bonita. Y pues ya, ¿qué más les puedo decir? Se lo pueden ganar en este programa. Y bueno, ya que también hay gente que le gusta el manga, también vamos a regalar este número de Battle Angel Alita. Creo que es el número, ¿qué? Es el número 4. También si se lo quieren ganar, ahí pondremos las reglas para que se lo puedan ganar. Y bueno, ya son las 7:12. ¿Te tienes que ir, Mena? Porque yo sé que tienes que ir al gimnasio. Sí. Ya nomás faltan Venga. Ya, bueno, si quieres faltan rapidísimo, vamos con las últimas con las últimas imágenes. Ya rapidísimo, nomás obviamente esta versión de Supergirl, Kara Soler. Qué bien nos vemos juntos. No, a ver, pausa, regrésalo, Bárbaro Gordon. O sea, sí me veo aquí. Recostada en su hombro metálico, sobándole un seno de hombre. ¿Cómo me gustaría que alguien tome una captura de pantalla de esto y se lo mande a Sebastián Stan a ver qué piensa? ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué oso! No. Pero bueno, ya nomás, esta versión de Supergirl eventualmente sí se regresa al siglo 31. Es parte del cómic de Legión de Superhéroes y cambian el nombre del cómic de Legión de Superhéroes a Supergirl y la Legión de Superhéroes. Y eventualmente, como todos sabemos, esta versión de Supergirl y esta versión del mundo desaparecen por completo con los nuevos 52 después del cómic de Flashpoint y aparece una nueva Supergirl que también le modificaron y le cambiaron el origen hasta más no poder. Yo ni idea sé lo que pasó en los nuevos 52 porque traté de evitar leerlos porque eran malísimos cómics. Como podrás ver, le modificaron el traje y si tú recordarás, en 2011, 2012, 2013, 2014, cualquier chica con cosplay de Supergirl esta versión. No era la versión de Melissa Benoist, no era la versión de Helen Slater, no era la versión de los cómics, ni la de la serie animada, era esta versión. Era de New 52. No sé por qué se volvió muy popular en licra sublimada, pero todo el mundo estaba utilizando esa versión. Y como todos sabemos, eventualmente, después de que fueron como 5 años de los New 52, se cancela y viene Rebirth, y ya el traje de Rebirth es mucho más parecido al que utiliza Melissa Benoist, o al menos en las primeras temporadas. Y también nunca leí nada de Supergirl Rebirth. Yo sé que hicieron igual toda una locura con su origen, entonces preferí evitarlo. Y bueno, ya finalmente, lo último que me gustaría decir acerca de Supergirl, la última vez que la vimos fue en la película The Flash con Sasha Calle. El traje me gustó bastante, la actriz me gustó bastante. A pesar de que no hace mucho en la película, sus escenas me gustaron, me gustó la película en general. Sí, yo sé que todos los efectos especiales son medio odiosos, son medio chafas. Yo sé que tener a 2 Ezra Millers es demasiado para cualquier persona. Pero honestamente la película no me molestó, tal vez sea por la aparición de Ben Affleck como Batman, por la aparición de Gal Gadot por última vez como Wonder Woman, ver de nuevo a Michael Keaton rompiendo caras como Batman, que me encanta, Sasha Calle, pero la película no tuvo éxito y esto desapareció. Y creo que fue afortunado porque por un tiempo la idea que se le había ocurrido a la gente de lo que se le había ocurrido a la gente de DC es que en vez de tener a Superman, Batman y la Mujer Maravilla como la gran trinidad de DC, iban a tener a Batichica, Superchica y Mujer Maravilla. Iban a quitar a todos los hombres para hacerlo totalmente diferente. Yo apoyaba. ¡Oh! Con la película de Batichica que nunca pasó. Exacto. Iba a ser esa chica. Batgirl Leslie Grace iba a ser la suplente de Batman. Sasha Calle como Supergirl iba a ser la suplente de Superman porque se iba a ir Henry Cavill. Gal Gadot iba a continuar como Wonder Woman y Michael Keaton iba a ser el mentor de las tres. ¿No? Ay, sí quiero. Ese iba a ser el plan y lo quitaron ese plan. Cuando vieron que todos los problemas que estaban teniendo. Y bueno, ya esto es lo que puedo decir acerca de Supergirl. Estaré subiendo tanto el podcast como las reglas de cómo ganarse estos cómics cortesía de los chicos de Sanborns, muchísimas gracias. Y también me estaré comunicando en estos días con las personas que se ganaron sus premios para ver si hay alguna manera, alguna posibilidad de que se los entregue antes del próximo año. Porque desafortunadamente, aunque no vivimos lejos, sí tengo que, por decir, uno de los chicos vive cerca de Plaza Universidad, está a media hora de mi casa, ¿no? Entonces, como yo le estoy regalando algo a él y tengo que gastar gasolina hasta allá, entonces como que esto claro. Es mala onda. ¿Quieres que vean tu podcast, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, lo que voy a tener que hacer tarde o temprano, pero cuando llegue la oportunidad. Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mena. Te quedaste 15 minutos más de lo que deberías de quedarte. Ya vete corriendo al gimnasio. Mucha suerte en el gimnasio. Estás haciendo un excelente trabajo y próximamente te veremos como Poison Ivy en la CCXP. Y para mal o para bien, yo voy a ser Harley Quinn. Le prometí a Mena que si Mena hace a Poison Ivy, yo seré su Harley Quinn. Tenía que. ¿Qué iba a hacer? ¿Batman? No, porque aparte ya fue Batman de otras Poisons. Exacto, no. Y yo no quiero eso. No, exacto, exacto, exacto. Uricen dice, ¿qué tal está Woman of Tomorrow? A mí en particular no me agradó, no me gustó, pero me encantaría. No, curiosamente más gay, ¿verdad, Mena? Más gay, ajá. Y más encuerado, obviamente. Sí. Pero bueno, a mí no me gustó Woman of Tomorrow, pero léela, tal vez a ti te guste un poquito más. Básicamente es una aventura espacial con Supergirl y una chica que está protegiendo. Pero bueno, Mena, ya no te quito más el tiempo para que te vayas al gimnasio. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en Instagram. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en Facebook y YouTube. Les recuerdo, Comic Manía MX, mi nombre es Carlos Joy Moisés, la señorita Mena Box y obviamente el magnífico Bárbaro Gordon, detrás de las escenas. La mielecita. Nos estamos viendo. Que sigan muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.